más. Basta que te mire, basta que te roce, bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Nos curamos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Nuestros cuerpos húmedos y tibios para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así eres tú. Eres tú, el fuego de mi hogar.